El Guayín está cumbia, es para todas las caritas. Porque olvidaste al humilde barrio donde te criaste. Te compran la ropa, corte, careta, botas en la cheta y no te cree nadie. No sé por qué el dinero te cambió. No sé por qué si sos igual que yo. Rata.